Domingo 22 de abril. Sermones silenciosos. ¿Cómo habrías reconocido a los seguidores de Jesús en el siglo I? Podrías reconocer a los sacerdotes y a los fariseos por la forma en que se vestían. Del mismo modo, reconocerías a los pescadores, a un agricultor o a un soldado romano por sus ropas. Pero, ¿cómo reconocerías a un cristiano? Escucha Juan capítulo 13, versículo 35. De acuerdo con Jesús, ¿de qué manera especial se identifican sus seguidores? ¿Qué significa eso en términos prácticos? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús dijo que si nos amamos unos a otros, los demás sabrán que somos sus discípulos. ¿Cómo lo sabrán? Porque el amor en acción los convencerá. El amor que tenemos por Jesús y por los demás creyentes determinará cómo respondemos a la voluntad de Dios y cómo nos tratamos mutuamente. Además, el amor y la preocupación que tenemos por los que están fuera del redil de Dios determinará cómo los tratamos a ellos. Este es el sermón que ellos verán y que habla más alto que cualquier cosa que digamos. Muchos padres han notado que muy temprano en la vida sus hijos desarrollan un detector de hipocresía interno y que se sintoniza mejor a medida que crecen. Por lo tanto, debemos recordar que muchas de las personas con las que nos asociamos y a quienes testificamos también tienen esta habilidad muy desarrollada y reconocen la diferencia entre una experiencia espiritual genuina y una mera profesión de espiritualidad. Escucha 2 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿De qué manera Dios quiere usar a su pueblo para influir sobre las vidas de otros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. No debemos subestimar nuestra influencia intencional, así como la involuntaria, sobre quienes nos rodean. La vida del cristiano ha de ser como una carta enviada por Jesucristo al mundo. Con un corazón renovado por la gracia divina, esta carta demostrará el poder del Evangelio para transformar vidas y testificará por el Señor. ¿Cómo te han afectado aquellos cuyas acciones concuerdan con su profesión o aquellos cuyas acciones no concuerdan con su profesión? ¿Cómo puedes recordar siempre que tus acciones influirán sobre otros en un sentido o en otro?